Estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy 19 de enero de 2024 y aún convalecientes de esa cosa que afecta a la garganta y no nos deja respirar bien, pero no importa porque aquí seguimos al pie del cañón trayéndote lo mejor del rock, del blues rock y de todo lo que se nos antoje, que creamos que pueda hacerte gustar y con lo que puedas empezar el fin de semana. Estoy yo bueno. Pues eso, Barrens Whitfield and the Savages. El miércoles estábamos en la Sala del Sol. Era el 15 aniversario de la fundación del sello español Folk Records. Allí estaban los dos hermanos fundadores. Y allí estaba también Barrens Whitfield, o Barry White, como inicialmente se llamaba, pero que claro, había que diferenciarse del cantante de R&B. Así que decidió, optó por esta otra denominación, Barrens Whitfield and the Savages. Empezó con el tema Blackjack, que volvió al público loco, es el tema que vamos con el que vamos a continuar ahora, pero también hemos recuperado otro de los temas que sonaron allí en directo, ese I'll Be Gone, ese Me Marcharé, de su último álbum Glory, que era además el que estaba presentando en este, como digo, 15 aniversario de la fundación del sello Folk Records en la Sala del Sol. Como digo, el tema con el que comenzaron fue este Blackjack. You blister me, baby. Blackjack. know you're blistering me, baby. La magnífica presencia de Barrens Whitfield and the Savages, como digo, antes de ayer en la Sala del Sol. Ayer estuvieron en Valladolid, en Porta Caeli. Esta noche, solamente dentro de un rato, si estás en Ponferrada, sabes que podrás escucharles en La Vaca. Mañana día 20, estarán en Oviedo, en el Gong Galaxy Club. El domingo, esto es un no parar, el domingo en Segovia, en Octavo Arte Cervezas. El martes 23 estarán en La Coruña, es decir, volverán a dar una especie de N. Estarán en La Coruña en Garufa Club. El miércoles 24 en Liérganes, en el Whisky Bar Los Picos. El jueves 25 en Bilbao, en la Sala Azquena, nada menos. El viernes 26 en Zaragoza, en la Casa del Loco. Y finalmente, terminando con este tour español, tanto Barrens Whitfield y los Savages como los Wogels, el sábado 27 de enero en Bechí, en Valencia, en la Sala Antoni Pop Fest. Pero la cosa empezó no necesariamente con Barrens Whitfield, empezamos con los Wogels, y cuando llegamos ya estaban en plena efervescencia. Ellos, con ese espíritu garajero que les caracteriza, estuvieron interpretando un montón de temas. La verdad es que es tremendo, ¿no? Porque los tíos tienen los nombres más molones de toda la escena. Son Buzz Hagstrom, Dan Electro, haciendo además también referencia a la marca de guitarras, Flesh Hammer. Y luego, por ejemplo, estuvimos también saludando al cantante, The Professor Mighty Manfred. Y ellos podrían ser, con estos nombres, superhéroes de la Marvel, pero son cuatro músicos que ya desde los primeros discos demostraron ser capaces de ofrecer toda esa energía, toda esa vitalidad del garaje, ¿no? De la escena, en este caso, de Atlanta, ¿no? De Georgia. En fin, los Wogels también hicieron, además, exhibición de diferentes temas, tanto propios como ajenos. Uno de los temas a los que hicieron referencia fue este Big Bird de Eddie Floyd. Este Big Bird, como decimos, versión del clásico de Eddie Floyd, aparecía en su álbum Sold Out de los Woggles. Ellos aglutinan diferentes estilos, ¿no? Pero todos dentro de un ritmo bastante garajero, porque a finales de los 80 el rock garajero vivió una pequeña revolución en Estados Unidos, una especie de revival, porque recogían el testigo de bandas como los Flintstones o los Flintstones, pero con la mirada puesta en la gente de Escandinavia, como en los Crips, en los Nomads, ¿no? En Union Carbide Productions, una serie de grupos que llevaron el rock and roll a otro nivel, ¿no? También de, sobre todo de diversión. Algunos de ellos le añadieron un toque punk rock, ¿no? al discurso musical que tenían, como los Devil Dogs, ¿no? Que tanto pasaron por España, no sé, como si fueran hijos de los Ramones, ¿no? O los New Bomb Turks, que tenían aquella alucinante versión del Mr. Shoot, ¿no? De Wire. U otras formaciones también metieron algo de originalidad en sus canciones, como es el caso de lo que acabamos de oír, ¿no? Este Sold Out en manos de los Woggles, ¿no? Los Ronge Hands metieron el saxofón, por ejemplo, en muchos de sus temas. Y claro, de toda aquella generación que renovó el rock garajero norteamericano, los Woggles quizá fueron los que más se mantuvieron fieles a las influencias sesenteras, ¿no? A ese sonido tan garajero. Siendo fundamentales al convertirse en lo que sería entre un puente entre dos generaciones. El revival, en este caso, de los años 80, el revival garajero, y las bandas que llegarían después, como los Hives, ¿no? O los suecos Hives, o los Von Bondies. En fin, desde Atlanta, Georgia, los Woggles con ese fantástico Big Bird. También interpretaron este Big Beat Strong de su álbum The Big Beat. Big Beat Strong de los Woggles. We got the Big Beat Strong. Que si hoy no veis aquí ninguna ganga, es que no venís a comprar, habéis venido a vibrar.

a pesar de haber nacido en Brooklyn, por cierto, estaremos dentro de nada, dentro de Brooklyn, en Brooklyn, mes de marzo, lo vamos ya anticipando, mes de marzo estaremos por allí, por Brooklyn, estaremos costa este de Estados Unidos, ya avanzaremos más, porque el viaje además promete mucho. Pues Sugar Pie de Santo nace en el año 35 en Brooklyn, pero cuando ella tiene 4 años, su familia se muda a San Francisco y allí es donde donde desarrolla el principio de su carrera musical. Empezó en el año 55 a girar con Johnny Otis, como digo, es quien le da ese nombre artístico de Sugar Pie de Santo, y en los años 59 y 60 gira con James Brown. Luego, después, que emprende carrera en solitario, aunque hay que decir que desde el punto de vista de ventas, sin demasiado éxito. Siempre se ha hablado de que sus actuaciones en vivo superan ampliamente, ¿no?, a sus grabaciones en estudio, pero el único álbum que sabemos que existe oficialmente de Sugar Pie de Santo, ese classic Sugar Pie en vivo, no fue publicado hasta el año 97. Pero sí que, como digo, nos dio pie a comenzar este pequeñísimo repaso al soul sesentero. Una cosa, como digo, también llevó a otra, y como el soul y el blues son primos segundos, pues claro, también sale Clarence Carter y su especie de vinculación con los Blues Brothers. Y me explico, ¿no? Me explico después de este tema. Estoy buscando... Queda muy mal. Estoy buscando un zorro. En este caso sería en femenino, pero no tiene nada que ver con el significado que tiene en español. Ahora lo contamos un poco. Looking for a Fox, Clarence Carter. I'm all alone and fancy free. Oh, but this ain't the way I wanna be. Now, girls, get your game up tight. We're gonna have a wing ding doodle tonight. But right now, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Looking for a fox. Tonight, the sky's the limit. Light suit of clothes, big wide polka dot tie, cufflinks big as Jay Birdies. Look at this, shoes made out of alligator hide. Come on, say something else here. I'm ripe and red and hot to try, girl, and you can get anything I got. I got the money, girl, if you got the time. All you got to do now is give me the sign. Look here. Este Looking for a Fox es la primera grabación que aparece de ese mismo tema. Bueno, esperamos que no se nos cuele el siguiente tema. Como digo, este Looking for a Fox es la primera grabación que existe de este tema por Clarence Carter. Él después, es del año 68, después, en el año 74 creo recordar, en el 73, en el álbum Live in Johannesburg, vivo en Johannesburgo, ahí en Sudáfrica, cuando presenta esta canción, la presenta con cierta gracia, ¿no? Entonces el tío cuenta que de la misma manera que hacía algún tiempo había que dejar los coches calentando un poco antes de utilizarlos, no quiero que se malinterprete esto, es lo que cuenta Clarence Carter, ¿vale? Dice que al mismo tiempo que, o al tiempo que había que dejar los coches calentando antes de utilizarlos, cuando querías estar con tu amante también había que calentarla un poco. Eso que llaman el foreplay, ¿no? El jugueteo, antes de pasar a la acción. Y claro, también se le llama a eso estar buscando a una zorra. Y no tiene nada que ver con el significado zorra que se puede extraer en contexto español, ¿no? Está buscando una zorra, está calentando a tu amante. Y eso es lo que dice esta canción, este Looking for a Fox de Clarence Carter. También hemos, tirando un poco más de la cuerda, pues recordamos la versión que hicieron de otro tema, también de Clarence Carter. Bueno, porque además este Looking for a Fox también aparece en la banda sonora y en la película también. Que hay veces que pasa que en las bandas sonoras no salen temas que no aparecen de manera explícita en la película, pues sí aparece en la película Blues Brothers 2000, en donde además el quien interpreta esa versión es ni más ni menos que el actor John Goodman, de manera, hay que decir, bastante decente. Y de la misma manera que recordábamos esa versión de los Blues Brothers del tema Looking for a Fox de Clarence Carter, también recordábamos la versión de Deltonos, por aquello de que el soul es primo segundo del blues, la versión que hacían los Deltonos del Snatching It Back de Clarence Carter. Y este es el original. Keep on snatching it back. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, girl. How can I get your love when you keep on snatching it back? That's what I wanna know right now, girl. How you expect for me to get it when you keep on doing like that? You want me, and I want you. Your love when you keep on snatching it back. Oh, you wanna tell me now, girl, how can I get your love when you keep on snatching it back? That's what I wanna know, I wanna know, I wanna know. How do you expect for me to get it when you keep on doing like that? Some other man before my time love you and left you behind. Now you're afraid that I'll hurt you, but I won't do anything you don't want me to. So tell me, how can I get your love when you keep on snatching it back? Oh, I wanna know right now, girl. How can I get your love when you keep on snatching it back? ¿Lees la Biblia, Brex? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Esto que estaba sonando y que finaliza ese ligerísimo repaso a la música soul sesentera es Johnny Thunder. No confundir con Johnny Thunders, este es Gil Hamilton, que nacía en Florida, que se busca un montón la vida durante los años 50, que incluso llega a cantar con los Drifters por unos pocos meses. Y también aparece en la obra A Blind Man Sings the Blues, en el Teatro Apolo. El tío se va buscando, como digo, la vida, hace de corista para Dionne Warwick, pero siempre como Gil Hamilton. Y bueno, da con un productor que es capaz de editar un primer single suyo, Tell Her, que escrito por o compuesto por Bert Burns, y lo publica bajo el seudónimo Bert Russell's. Perdón, Bert Russell. Va dando tumbos a principios de los 60 y incluso llega a grabar el single para BJ, el single Move and Groove. Que era la versión del clásico de Johnny O'Keefe, ¿no? del Move Baby Move, que fue todo un éxito en Australia. Y como digo, pues eso, sigue girando, pero no, no con mucho éxito. Pero en 1969, Johnny Thunder publica su primer single para Cala Records. Ya que sabemos que, pues eso, al ir dando tumbos, también los contratos son cortos y las publicaciones son escasas. Y sale esto que acabamos de escuchar, ¿no? Este Estoy Vivo. En ese single, además, en la cara B aparece Verbal Expressions of TV, que ya ha sonado en este programa también como un muy buen tema, ¿no? La canción estaba originalmente compuesta por Tommy James y el mismo Tommy James hizo su propia edición ese mismo año con su banda Los Shondells, ¿no?, en el álbum Crimson and Clover. ¿Pero qué sucede? Que estas cosas pasan, ¿no? Pues que Bob Dylan escucha el I'm Alive en la radio y le pregunta en una de las entrevistas que le está haciendo Jan Wenner de Rolling Stone, le pregunta si hay algo que le haya impresionado recientemente dentro del panorama musical del rock, y le habla de este tema, del I'm Alive de Johnny Thunder, y claro, Jan Wenner dice, pues no lo conozco. Es una cosa que es absolutamente nueva, ¿no? Pero él va haciendo publicidad de ese tema. Él va diciendo que esto es algo realmente fantástico y que tiene una potencia que él llevaba mucho tiempo sin escuchar y que, por supuesto, hace que todo el mundo lo escuche. Quizás su único éxito realmente, más allá de esto, ¿no?, realmente de notoriedad, fue el Loop de Loop, que fue un poquito antes, ¿no?, en el 63, pero fue muy fugaz y apenas tuvo repercusión. El I'm Alive después sí que ha sido interpretado por más gente e incluso ha salido en anuncios. Por ejemplo, el grupo Thunder hizo una versión de este tema que también salió en un anuncio de un teléfono móvil bastante conocido. Y también, por ejemplo, en la película American Animals, película además bastante recomendable, que habla de un palo que quieren dar en un museo unos aficionados y que no sale exactamente como ellos esperan, no spoilers here, pues eso, la película escrita y dirigida por Bart Layton tiene a cuatro chavales de protagonistas que hacen un papel bastante recomendable, y el tema I'm Alive también sale en esta película American Animals, muy, como digo, muy aconsejable. Con esto damos por finalizado ese pequeñísimo repaso al soul sesentero para recuperar, en este caso, lo que sucede a este lado del Atlántico. En Dinamarca, como pasa en tantos otros, en los otros países nórdicos también, así como en Centro Europa, la escena de blues es bastante rica y muy chocante para muchos artistas que vienen desde el otro lado del océano. Este es el caso de Torbjörn Risager, el danés Torbjörn Risager, con ese Navigation Blues, que ha publicado hace bien poco, no, hace en el año 2022. El tío es bastante prolífico porque entre el año 2005 y 2022 creo que solamente hay 2 años que no publica un disco. Bueno, pues con esa voz tan característica suya, de la que hablaremos ahora, da este tema que da título a su último álbum, Navigation Blues, Torbjörn Risager. Shadow the darkness here, and my matches are soaking wet. Shadow the darkness here, all of my matches are soaking wet. I'm not sure if the sun's ever gonna rise again. Grinning in my face, and the wind blowing straight from here. Old devil grinning in my face, and the wind blowing straight from here. broken hill and my map's a torn apart. My navigation ain't working here and my map's a torn apart. There ain't one single star to lead me on my way. Traveler of the darkness here, and my matches are soaking wet. Traveler of the darkness here, all of my matches are soaking wet. I'm not sure if the sun's, if the sun's ever gonna rise again. Grandísimo tema este Navigation Blues de Thorbjørn Risager, el danés, hijo de los dos padres son profesores de música. Pues él en 2003 forma los Thorbjørn Risager Blues 7 y cambia a lo que es la denominación actual de su banda, Thorbjørn Risager and the Black Tornado, en 2014. Y bueno, nosotros nos hemos estado mirando por dónde va a estar girando y fundamentalmente va a ser Dinamarca y también Alemania, del escena del blues de la cual también venimos hablando con cierta recurrencia últimamente. Pues claro, él ha tenido lo que él llama la experiencia surrealista de compartir escenario con Buddy Guy y con Doyle Bramhall II en India. Ha tocado con Robin Ford, con Kim Wilson, con Bonnie Raitt, con la Tedeschi Trucks Band. Y claro, hablando de la voz, porque uno escucha esa voz y dice, oye, esto no parece lo que luego tiene de aspecto físico, ¿no? El propio, y esto hacemos segunda referencia a los Blues Brothers en el programa de hoy. Dan Aykroyd, en su Hot Rhythm and Blues, dice que Thorbjørn Risager tiene una grandísima voz, una que entrega con gran fuerza y que siente el blues, ¿no? Y que las canciones son originales, pero suenan como si vinieran de un disco de la Stax del año 65. Así es como desde fuera se ve, ¿no? En junio del año 2022, Ellos firman, bueno, Torbjörn Risager and the Black Tornado firman, cambian de sello discográfico y firman con Provoke, del sello Mascot, que entre otros publica cosas de Joe Bonamassa o de Beth Hart, de Kenny Wayne Shepherd, de George Benson, de un montón de gente más, ¿no? Y allí es donde editan, graban y editan y publican su primer álbum dentro de este sello, que es este Navigation Blues. De ese mismo álbum vamos a escuchar Cuando se va el sol, o cuando mirando el sol como cae, ¿no? Watch the Sun Go Down, Torbjörn Risager and the Black Tornado. Más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política. ¿Con la intención? ¿Y cómo estás seguro de ello? Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer con un cuchillo en la mano, imagino que no está recaudando fondos para la Cruz Roja. We'll be right back. much money. I was staying out late. I go down at nighttime, play music in the bars, take my breaks out underneath the stars. I was making some noise. I was a working boy, up at the top of a voice saying, "Look at me, mama, I'm making some noise." Would fall down on me. I thought maybe I can make it if I never give in. I've been down before, I ain't going down again. I'm making some noise. I've been a worried boy. I'm at the top of my voice saying, "Look at me, mama, I'm making some noise." From across the canyon, a guitar plays through an amplifier on a long delay. It was an old melody. I recognized the song. I had an amplifier too, so I played along. I'm making some noise. I'm still a working boy. At the top of a voice saying, "Look at me, mama, I'm making some noise. I'm making some noise." I've been a long gone boy. At the top of a voice saying, "Look at me, mama, I'm making some noise." Pues de manera natural y haciendo ese upgrade sobre lo que es Thorbjørn Risager, lógicamente algo así tenía que tener su continuación. Este es el Making Some Noise del álbum del año 91, Into the Great Wide Open, de Tom Petty y los Heartbreakers. Ese álbum se decía que era un poco la misma, más de lo mismo que el anterior álbum, ¿no? Que estaba también producido igual que este, por Jeff Lynne, el líder de la Electric Light Orchestra. El anterior álbum era Full Moon Fever, pues este decían que eran poco más de lo mismo. Making Some Noise destaca dentro de este álbum, es uno de los temas además que más nos gusta y bueno. Hay que decir que teníamos en mente hilar este Making Some Noise con Mudcrutch, que fue el primer grupo, o el segundo grupo, quizá el primero serio, y que además tampoco tuvo ningún éxito comercial, de Tom Petty. Y bueno, nos hemos ido así un poco liando y al final hemos dado con un álbum en vivo que se llama Un Tesoro Americano, American Treasure, en donde aparece tanto en solitario Tom Petty como con su grupo Mudcrutch. Ese va a ser el último tema que va a sonar hoy, Anything That's Rock and Roll se llama, porque con él nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, Anything That's Rock and Roll, Tom Petty, los Heartbreakers, Mudcrutch, y el fin de semana que se aproxima, en donde os recomendamos que siempre, como siempre os decimos, seáis un poquito más malos que buenos, porque es un poquito más divertido. Has estado escuchando El As en la Manga aquí en Radio Carcoma con Fernando Piedrafita. Anything That's Rock and Roll, Tom Petty. Hasta la próxima semana.